Galileo incansable, caminas por las calles hambrientas de amor, con verdades concretas y misterios furiosos en el corazón. Vas sembrando esperanzas, esquivando las lanzas de la cruel religión, con propósito eterno y tu mirada serena de conquistador. Llévame, Nazareno. No tienes nada, pero tienes todo. Quiero tenerlo. Quiero empezar de nuevo, ser un testigo de tus palabras. Eres lo mejor. He dejado mis redes, he dejado el pasado, he hallado el amor. Aunque no me comprenden, me dicen que soy loco, que perdí la razón. Vivo entusiasmado, sé muy bien por qué vine y a dónde voy. Nazareno, no tienes nada, pero tienes todo. Quiero tenerlo. Quiero empezar de nuevo, ser un testigo de tus palabras.